A ver, vamos a tratar de hablar un poquito de economía. Nosotros venimos contando que la situación económica del país, por distintas razones, cada cual puede contar si las razones son cosas que al gobierno le vinieron del cielo o cosas que el gobierno no supo enfrentar con la congruencia técnica o la congruencia política que correspondía, pero en cualquier caso estamos en una situación límite. La Argentina es un país con pocos dólares desde hace bastante tiempo y acaba de recibir un mazazo impresionante que es la sequía, y cuando uno ve los números y hace las cuentas, uno ve claramente, cuando hay una sequía grande, y esta es la más grande de, no sé, 50, 100 años, y de los últimos 20, 25, pero por lejos, el doble de la más fuerte que hubo, que fue la que hubo en 2018. Y bueno, uno de conocer la economía sabe que cuando caen así la cantidad de dólares, hay dos efectos que se pueden producir en combinados o por separado. O se devalúa y por eso hay inflación, como una forma de resolver el tema de las reservas, de defender las reservas, o hay recesión porque hay pocos dólares y vos no podés producir porque no podés importar los insumos. Como mínimo eso. Bueno, eso que ya se veía como pronóstico de este año, ahora se proyecta aún más porque viene de nuevo el golpe de la sequía. Frente a eso, uno escucha al gobierno otra vez dividido respecto de qué posición tomar, de qué hacer respecto del tema, y cada sector del gobierno dando cada día versiones distintas de lo que planean hacer. O sea, un gobierno con una forma de encarar este tema que, por lo menos desde mi punto de vista, no se entiende. Carlos Heller, admitiendo que es muy difícil, no estoy diciendo que hay una situación, un desafío, una tensión en la manera que afecta sobre el sistema económico argentino, lo que pasa que es difícil de resolver para cualquier gobierno. Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos, es economista, es una de las personas que hace muchos años piensa en la economía argentina desde su punto de vista, por supuesto, como todos, y me interesaba mucho escucharlo, ver cómo caracteriza la coyuntura, qué cree que es lo que puede pasar y qué es lo que debería hacer el gobierno. Carlos, es un gusto saludarte aquí, Ernesto Tenemón, ¿cómo te va? Claro, no está tanto tiempo. ¿Qué decís? Bien. Te quería escucharte, a ver qué es lo que ves, qué es lo que estás pensando en este contexto. Bueno, es medio amplia la pregunta, pero vos recién decías, al margen de todas las cosas, y la verdad que es imposible hacer el análisis al margen de todas las cosas, porque la Argentina tiene una situación de un endeudamiento al que fue llevada, un endeudamiento dramático porque sin contrapartida soportó todo lo que soportó. Estoy repitiendo cosas que todos saben, pero son imprescindibles. Pandemia, guerra y ahora sequía. Al respecto, mirá, yo diría que por buena gestión de nuestro gobierno se logró, por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario en marzo del año pasado, incluir en el párrafo 11 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras este párrafo, fíjate. Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales. Esto que parece obvio, yo diría que es toda una novedad porque no hay antecedentes de que el fondo haya aceptado en otros acuerdos, ni con Argentina ni con otros países, cláusula de este tipo. Y esto es lo que le posibilitó a Argentina, por ejemplo, renegociar sin tener que pedir un perdón las metas de reservas que tenía, y eso es lo que seguramente ha permitido que ayer el fondo haya dicho bueno, no nos paguen hasta que no les podamos dar el nuevo desembolso, porque no tiene sentido forzarlos a esta situación. Y yo creo que hay varias cosas más que habría que seguir discutiendo, tomándose esta cuestión, y una de ellas, y a mi juicio importantísima, es rediscutir todo el tema del costo que tiene ese crédito. Vos sabés que cuando en marzo del año pasado el fondo le dio a la Argentina el crédito, la tasa era 1.19. producto de las políticas de los países centrales que dirigen el fondo, la suba de tasa de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, etcétera, hoy la tasa de ese crédito es 4.57, es decir, 3 y pico de puntos más, que equivalen a algo así como 1.500 millones de dólares de intereses por año. Y tenemos otros 1.500 millones de intereses, no de intereses, de cargos por año por el famoso sobrecargo, que no tiene ninguna justificación y que también debería resolverse. Y ahí podríamos estar negociando 3.000 millones de dólares, que serían un enorme alivio fiscal y un enorme alivio desde el punto de vista de las reservas, en una situación compleja como esta la que nos toca vivir, muy agravada por la sequía. Digo, para tomar un aspecto y verlo en onda positiva de cosas que se podrían hacer, intentar y tratar de tener un buen resultado. A ver, Carlos, te planteo un dilema que se le plantea a cualquier gobierno en las situaciones en las que está este. Bueno, vos sabés, por lo menos lo que uno ha estudiado o ha visto como argentino en estos años, en momentos en que cae mucho el acceso a dólares por parte de un gobierno, las alternativas son, y sobre todo ayer se fueron 265 millones de dólares de reserva, o sea, es una situación bastante límite, por lo menos en lo que veo yo, por ahí vos me decís que no. Te escucho con dificultad. A ver si ahí me escuchas bien. Ahí te escucho bien. Sí, decía que a un gobierno de estas circunstancias, donde se van las divisas tan rápido, o las reservas, lo que uno piensa es, bueno, tradicionalmente las opciones son devaluar y bancarte una inflación en lo inmediato, o sostener la situación actual y bancarte por ahí, quedarte con reserva y que la inflación, con la ilusión de no devaluar, terminás generando una devaluación mucho mayor y mucho más descontrolada, con los efectos que todos conocemos. Pero así se come el león, porque ninguna es buena, no hay solución, como lo planteas vos. Y bueno, hay veces que tenés que elegir entre lo malo y lo peor, ¿o no? Es que yo creo que no son las opciones. La Argentina viene intentando salir de la situación en la que está y eligió un camino que justamente es el de evitar el shock antiinflacionario, porque la experiencia universal y la que hemos vivido en la Argentina innumerables veces es que los shocks antiinflacionarios tienen un enorme costo social y el pato lo paga la gente. Y en ese sentido, lo que se ha elegido como camino difícil, complejo, pero el camino que se ha elegido, que es el que hemos aprobado en el presupuesto, es el de ir intentando lo que yo llamo una leve escalera descendente del proceso inflacionario, no salir de golpe, sino salir suavemente a través de acuerdos, a través de negociaciones, que vayan permitiendo desacelerar en vez de acelerar. Hasta aquí no lo han logrado. Y eso es lo que tiene que insistir el gobierno con políticas, con medidas. No lo han logrado porque hay incumplimientos de acuerdos, porque vos te das cuenta que si hacemos un acuerdo voluntario, voluntario es para entrar, pero no es voluntario para cumplir. Entonces, hay que hacer que esos acuerdos se cumplan, hay que seguir insistiendo en esa línea, tal vez hay que ser más severo con aquellos que no cumplen, porque ¿sabes qué pasa, Ernesto? No hay ninguna razón de las clásicas que se utilizan para explicar por qué aumentan los precios, para explicar por qué aumentan en la Argentina. Salvo la especulación, salvo la puja distributiva, salvo la incertidumbre de la que algunos son víctimas producto de la especulación, porque si los salarios vienen de atrás, si están atrasados, si el tipo de cambio viene de atrás, si la emisión monetaria viene de atrás, ¿sabes cuánto es la emisión monetaria de los últimos 12 meses? 41%. Menos de la mitad de la inflación. Lo que dicen los monetaristas clásicos es mentira. En este momento no es la emisión generadora de inflación. Entonces te queda la expectativa, te queda la instalación. Viene la devaluación, por las dudas aumento. Todo esto que nos instalan cotidianamente es parte de la cuestión que impide que se controlen la suba de precios. Si los opositores te dicen, Morales dijo hace 3 días, no, si nosotros ganamos, reperfilamos todo. Carlos. Hace un mes hablaron de la bomba que estaba por explotar. Entonces, ¿cómo puede generarse una situación de estabilidad cuando salís de, estás en una situación compleja y los actores que tienen que ponerle sensatez le echan nafta? Es imposible. Carlos, buen día. Jairo Estacio te saluda. ¿Cómo te va? Te hago tres preguntas lo más cortitas que pueda. Vos dijiste hace unos días, charlando con Fontevecchia, que esperabas medidas hacia el fin de semana. ¿Qué te estás imaginando? No, y medidas en la misma dirección. No creo que haya ningún cambio de rumbo. Segunda. Yo creo que se va a tratar de acentuar lo que se está haciendo para corregir las cosas que no están funcionando bien dentro de la política que está en marcha. Yo creo que la cosa va por ahí. A propósito, vos recién hablabas de las chances de renegociar el acuerdo con el fondo que está establecido por un cambio de contexto en el propio memorando. Con los datos de ayer del déficit de febrero, es muy probable que se incumpla la meta fiscal del primer trimestre. ¿Vos crees que vamos a una renegociación de la meta fiscal más allá de la cuestión de reservas? No sé, no debería, no tendría por qué apurarme en ese análisis, porque eso es justamente el tema de la construcción de expectativas que a veces que a veces no ayudan. Pero tampoco yo creo que el tema fiscal es un dogma. Yo te acabo de decir, porque todo el mundo habla del déficit fiscal primario, porque es el que los organismos internacionales toman en cuenta, porque de los intereses nunca quieren hablar, porque los intereses le interesan a ellos. Pero para el país, el problema verdadero es el déficit financiero, el que suma el primario y los intereses. Si a nosotros nos renegociarían esto que he planteado y nos aliviaran de los intereses que hemos planteado, la situación fiscal argentina se resuelve, pero automáticamente yo te diría que estaríamos cómodos desde el punto de vista fiscal. Entiendo. Y la última, ¿vos descartás entonces ya sea una corrección del tipo de cambio oficial de evaluación o un desdoblamiento o tipos de cambios sectoriales más generalizados? Yo creo que el gobierno viene haciendo una política que es lo que hizo con los de soja, con el sector de la vitivinicultura, con diversas economías regionales y demás, que son tratamientos puntuales para resolver cuestiones que están dimensionadas y acotadas, y me parece que va a continuar en esa política. No imagino un desdoblamiento cambiario, no tendría ningún sentido. Creo que lo único que haría es empeorar. Todas esas cosas que se presentan como supuestos remedios, siempre en la historia argentina han empeorado la situación en vez de mejorarla. Carlos, te digo algo que me surge esta conversación que estaba pensando mientras te escuchaba. Yo preferiría realmente, de verdad, que la idea básica que vos planteás de que esto, por medio de la negociación y el trabajo arduo y permanente, vaya bajando la inflación y se vaya controlando. Es decir, un enfoque gradual, paulatino, pero congruente en el tiempo, que vaya logrando por lo menos calmar de a poco los índices inflacionarios. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y la inflación, que era 25 en un momento, pasa a 50, de 50 pasa a 100, y entonces, y yo escucho a un montón de economistas, que no son solamente derecha, también son gente del Frente de Todos o cercana, que dice, mirá, esto no, si no hay un plan de estabilización global, aún pagando un costo social en el corto plazo, esto no se va a resolver. Es como ir detrás de los hechos y no. Entonces, obviamente no estoy preparado técnicamente para saldarle el debate en un sentido o en otro, pero cuando pasa el tiempo, es decir, vos escuchás a Massa que te dice en febrero va a haber, en abril va a haber un 3, algo que empiece con 3, y tenés algo en marzo que empiece con 7. Algo que empieza con 3 es 3,9. Está bien, pero estamos en 6,6. No, está bien, tenés razón. O tres cifras, Heller. No, está bien. Pero se pronostica para marzo 7 o 7 y pico. Vos decís, evidentemente, claro, es el enfoque gradual no está funcionando. ¿Quién pronostica? Porque ese es el tema. El primero de marzo, los pronosticadores ya te decían que iba a ser 7 en marzo. Y cuando yo te estoy hablando de expectativas, no estoy hablando de literatura, estoy hablando de eso que vos estás diciendo, que es efectivamente lo que hacen, es la profecía autocumplida, te instalan las cosas. Yo te invito, hagamos juntos una recorrida de los diarios todos los días y vas a ver qué quiere decir esto de las expectativas. Vos tenés razón, hasta aquí no se logró, si no, no estaríamos hablando como estamos hablando. Lo que yo te estoy diciendo es que es peor el remedio que la enfermedad. lo que proponen los que quieren resolverlo con un shock antiinflacionario es gravísimo. Hagan memoria, lean los libros, lean la historia. Todos los shocks antiinflacionarios dejaron tendales. Lo que pasa, Carlos, perdón, una relectura sobre lo que vos estás diciendo, y yo comparto los pruritos sobre un eventual shock según que tenga, no, pero alguien, pero perdón, pero te completo, alguien podría decir que llevándola y tratando de ir bajando las expectativas estaba en 50 hace un año y ahora está en 100 interanual, y uno también podría decir no, son los pronosticadores que cambian la expectativa, no. Es el no sé, los supermercadistas, los empresarios, pero por ahí hay una falta de política económica más allá de ese rol, no sé, es un planteo. Dame una cosa. En economía no es como en la meteorología, aunque la meteorología también cada vez es más exacta. Las cosas tienen que ver con algo. Entonces, vuelvo a repetir, nos cansamos de escuchar que la inflación era producto del déficit descontrolado, que era producto de los salarios que presionaban los precios para arriba, que era producto de la emisión monetaria, que era producto de que el tipo de cambio traccionaba. Resulta que nada de eso pasa. ¿Sabes cuánto se devaluó el dólar en los últimos 12 meses o el año pasado? 70 y pico%. Todo viene de atrás corrigiendo a la inflación. Los precios aumentan de manera autónoma en la Argentina. Y entonces no puede ser que se lo quiera resolver con recetas tradicionales, porque estamos hablando de una cosa que no corresponde a lo que sucede tradicionalmente. Si vos tenés controlada la emisión, el tipo de cambio, los salarios, las tarifas, etcétera. Pero Carlos, yo también, yo te puedo contemplar todas tus afirmaciones, pero podríamos abrir 1000 doble clic en cada afirmación. Vos me decís, el dólar subió 72%, pero si el dólar no está en, fácil de acceder para los que lo necesitan y tienen que ir, según con quién consultes, por el dólar paralelo, que está a una brecha del 100%... ¡Mentira! ¿Cómo mentira? El dólar paralelo no sirve para comprar importaciones. Las importaciones solo se compran con el dólar oficial. No, claro. Pero si ese dólar no se consigue, hace falta que hables con los industriales para que veas las estrategias que tienen que hacer y como mínimo te fija expectativa. Lo que no digo perdón, es que... Perdón. Yo discuto cada una de esas cosas. Primero... Discuta. Yo hablo con los industriales, por ahí no voy a decir más, pero tanto como vos. Segundo. Si vos mirás el nivel de importaciones del 2022, es altísimo. Porque acá, cuando uno escucha algunas cosas, parece que las importaciones estuvieron cerradas. El nivel de importaciones fue altísimo. Y estuvo impactado también por algunas cosas que tuvimos, por ejemplo, 5.000 millones de más de costo de combustibles. Claro. Que no estaban previstos. Y estuvimos impactados también por cosas muy buenas. Porque cuando vos mirás, por ejemplo, cómo aumentó la importación de piezas, máquinas, etcétera, etcétera, son cosas que están interviniendo en el proceso productivo. Pero también cuando mirás, te encontrás con muchísimos importadores que han importado el triple de lo que venían importando. ¿Y por qué? Porque están preocupados para que no los agarre una devaluación, o porque están especulando con la devaluación, como lo quieras decir. Y eso hay que corregirlo, porque si no, no hay sistema que aguante. No hay sistema que aguante. Fíjate los números, buscá los números de cuánto fue el comercio exterior argentino del 2022. Récord de exportaciones y récord de importaciones. Ahora, tenemos que corregir las deformaciones, los vivos, los que acumulan más de lo que necesitan, todas las cuestiones que hay que corregir. No, solo me queda, Carlos, con respeto, pero me queda la impresión de que cuando uno desgrana desde su punto de vista los diagnósticos de por qué la inflación se está moviendo o no se está moviendo, uno podría enumerar la especulación de los empresarios, las expectativas que crean los pronosticadores y los periodistas, y no sé si queda algo como para decir qué está fallando de la política económica. ¿Está mal eso que yo estoy interpretando? No. Yo lo que digo es, seguramente las responsabilidades son siempre de los que gobiernan, porque para eso asumen la responsabilidad de gobernar, por acción, omisión, o por fatalidades, porque si vos asumís el gobierno y viene una pandemia, te tenés que hacer cargo, pero no tenés la culpa, digamos, para entender lo que quiero decir. O se cae, o aparece una guerra, o la sequía. No le podés echar la culpa al gobierno de turno, el que sea. Ahora, el que asume gobernar sabe que tiene contingencias y que frente a las contingencias tiene que tomar medidas. Yo no quiero simplificar. Yo lo que no quiero es que se excluya de ese análisis, porque si no me llevan o nos llevan invariablemente a que no queda otro camino que el tradicional ajuste. Es decir, y caemos en los que nos dicen hay que desregular, hay que privatizar, hay que cerrar las empresas estatales deficitarias, etcétera, etcétera. Nos vamos al otro proyecto, al otro modelo. Mirá, Estados Unidos está teniendo una crisis financiera importante. ¿Sabés por qué la tiene? Por desregular. Por desregular. Ahí está. Heller, vamos al importante, vamos al importante. ¿Cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué es lo que quiere saber? Dicen la mitad de la Argentina, yo no sé si son tantos, usted me lo dirá. Usted fue vicepresidente de Boca durante mucho tiempo. ¿Me puede decir qué hacemos con Ibarra? ¿Lo dejamos, no lo dejamos? ¿Viene la Copa Libertadores? No entro porque yo las viví de adentro. No entro. Eso son cosas que tienen que evaluar los que conducen, que están en el día a día. Los entrenadores valen mientras los grupos que conducen les responden y los que conducen a los entrenadores evalúan que están en condiciones de conducirlo. Ese es el tema. Lo demás son especulaciones. Trato de no entrar. Yo las viví. Es muy difícil, ¿no? Mirá, ¿sabés? Si yo te hago la lista Gravia de los entrenadores que me tocó trabajar, te vas a dar cuenta que las distintas situaciones que tuvimos que vivir. No me cabe duda, gente complicada. El otro día lo escuchaba Angelotti. Sí. Y Angelotti el técnico del Madrid, ¿no? El técnico del Real Madrid. El técnico del Real Madrid, sí. Y bueno, ya medio de vuelta, tipo grande, canchero. Va a los partidos con traje, chaleco abotonado y corbata. Y el otro día yo lo veía a él ahí a Klopp vestido de ropa deportiva, y el otro parecía que iba a una recepción. Bueno, y Angelotti dice, y la verdad que salvo a Guardiola, no conozco ningún técnico que alguna vez no lo hayan echado. El único que hasta ahora no le pasó es a Guardiola, porque a todos nos pasa que llega un momento en que somos la variable de ajuste y nos tenemos que ir. Pero es una evaluación que... Está bien, no se quiere meter, pero se está metiendo. ¿Cómo? Que no se quiere meter, pero se está metiendo. Al revés, yo te quiero decir, no es que me estoy metiendo, te voy a volver a decir lo que te dije. Esa evaluación la tienen que hacer los que conducen la institución, que tienen la percepción fina de si el director técnico sigue estando en condiciones de conducir o no. Y puede ser que en Boca... No se sabe por lo que dicen los diarios, ni porque un partido se perdió. Ese grupo le responde, tiene compromiso con ese entrenador, está dispuesto a pelearla. Porque también la otra cosa es la magia. Yo no creo en la magia de que cambiase el entrenador y te va fenómeno, ¿eh? Sí, reconozco que cuando se acumulan muchas tensiones, es un fusible descomprimidor. Y entonces se lo utiliza para aliviar la situación, pero no hay magia. En el fútbol, como en muchas otras cosas de la vida, lo que hay que hacer es trabajar, organizarse, ver las debilidades, tratar de corregirlas. Yo la viví, sufrí mucho, y por eso soy muy prudente en ese tipo de análisis. Voy a la cancha, sufro cuando Boca juega mal, casi siempre. Sufro cuando pierde, de vez en cuando, y me pongo contento cuando gana. Carlos, te mando un abrazo y gracias por la gentileza de siempre. Chao.